Pesadilla en amarillo. Frederick Brown. Despertó cuando sonó el despertador, pero se quedó tendido en la cama durante un rato después de haberlo apagado, repasando por última vez los planes que tenía para hacer un desfalco por la mañana y cometer un asesinato por la noche. Había pensado en todos los detalles, pero les estaba dando el repaso final. Aquella noche, a las 8:46, sería libre, en todos los sentidos. Había escogido aquel momento porque cumplía 40 años, y aquella era la hora exacta en la que había nacido. Su madre había sido muy aficionada a la astrología, razón por la que conocía tan exactamente el instante de su nacimiento. Él no era supersticioso, pero la idea de que su nueva vida empezara exactamente a los 40 años le parecía divertida. En cualquier caso, el tiempo se le echaba encima. Como abogado especialista en sucesiones y custodia de patrimonios, pasaba mucho dinero por sus manos, y una parte no había salido de ellas. Un año atrás, había tomado prestados $5,000 para invertirlos en algo que parecía una manera infalible de duplicar o triplicar el dinero, pero lo había perdido. Luego había tomado prestado un poco más para jugar de una u otra manera y tratar de recuperar la primera pérdida. En aquel momento, debía la friolera de más de 30,000. El descuadre solo podría seguir ocultado unos pocos meses más, y no le quedaban esperanzas de poder restituir el dinero que faltaba para entonces. De modo que había estado reuniendo todo el efectivo que pudo sin despertar sospechas, liquidando diversas propiedades que controlaba. Y aquella tarde tendría dinero para escapar, del orden de más de $100,000, lo suficiente para el resto de su vida. Y no lo atraparía nunca. Había planeado todos los detalles de su viaje, su destino, su nueva identidad. Y era un plan a prueba de fallos. Llevaba meses trabajando en él. La decisión de matar a su esposa había sido casi una ocurrencia de última hora. El motivo era simple: la odiaba. Pero después de tomar la decisión de no ir nunca a la cárcel, de suicidarse si llegaban a arrestarlo alguna vez, se dio cuenta de que, puesto que moriría de todas maneras si lo atrapaban, no tenía nada que perder si dejaba a una esposa muerta tras él, en lugar de una vida. Casi no había podido contener la risa ante lo adecuado del regalo de cumpleaños que ella le había hecho el día anterior, adelantándose a la fecha, una maleta nueva. También lo había convencido para celebrar el cumpleaños dejando que ella fuera a buscarlo al centro para cenar a las 7. Poco imaginaba ella cómo iría la celebración después de aquello. Planeaba llevarla a casa antes de las 8:46 para satisfacer su sentido de lo apropiado y convertirse en un viudo en aquel momento exacto. El hecho de dejarla muerta también tenía una ventaja importante. Si la dejaba viva y dormida, cuando despertara y descubriera su desaparición, adivinaría enseguida lo ocurrido y llamaría a la policía. Si la dejaba muerta, tardarían un tiempo en encontrar su cuerpo, posiblemente 2 o 3 días, y dispondría de mucha más ventaja. En el despacho, todo fue como la seda. Para cuando fue a reunirse con su mujer, todo estaba listo, pero ella se entretuvo con los aperitivos y la cena, y él empezó a dudar de si le sería posible tenerla en casa a las 8:46. Sabía que era ridículo, pero el hecho de que su momento de libertad llegara entonces y no un minuto antes ni después, se había vuelto importante. Miró el reloj. Habría fallado por medio minuto de haber esperado a estar dentro de la casa, pero la oscuridad del porche era perfectamente segura, tan segura como el interior. La porra descendió una vez con todas sus fuerzas, justo mientras ella estaba de pie ante la puerta esperando a que él abriera. la tomó antes de que cayera y consiguió sostenerla con un brazo mientras abría la puerta y volvía a cerrarla desde adentro. Entonces, accionó el interruptor. La habitación se llenó de luz amarilla. Y antes de que se dieran cuenta de que sostenía a su esposa muerta en los brazos, los invitados a la fiesta de cumpleaños gritaron a coro: ¡sorpresa! Para Presta tu Voz, Brenda Peña.